Vengan, vengan, acompáñenme. Ustedes saben, ¿no? Esta rutina de ir hacia aquellos lugares embrujados por los arrabales. Por los arrabales de este sur del Gran Buenos Aires. Y encontrar estas ochavas inesperadas, estos edificios que surgen de la nada ante el cruce de dos calles que jamás lo habían hecho, por ejemplo, aquel que está allá. ¿Lo ven? Sí, cierren los ojos, ábranlos. ¿Lo ven ahora? Sí, cómo no. Aquel de las puertas de vidrio, un tanto roñoso los vidrios, ¿eh? Bueno, como corresponde, vengan, acérquense, vengan conmigo. Vamos a conocer este nuevo boliche y a ver con quién nos encontramos aquí. Vengan, pasen. Vengan, vengan, vengan, acérquense. Acerquemos esa mesa. Venga. Siéntense, acomódense. Mozo. Ahora bien. Bueno, a ver. ¿Qué tal? ¿Les gusta esto? Raro, ¿no? Y sí, mucho humo flota en el ambiente. A ver, ¿quién es aquel? Aquel que está acodado en la barra con un vasito de. Sí. Sí, ese. Y bueno, cómo no, en estos andurriales de Buenos Aires, del sur de Gran Buenos Aires. ¡Don Osvaldo! ¡Don Osvaldo! Venga, venga, acérquese que le tengo que presentar a una gente. Venga, venga, por favor. Venga, don Osvaldo, siéntese, por favor. Ahí está, acomódese. Le presento, oyentes de FM Ciudades, don Osvaldo Ardizone. Nombre al que hemos conocido ya por sus cosas, ¿eh? Algunos de sus poemas, de sus historias. Y teníamos ganas que nos recite, que nos cante alguna cosa, y lo veo con la viola. ¿Se anima, don Osvaldo? Dele, dele, a ver qué tiene para nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi boedo antiguo, grito del cielo, Pompeya y más allá la inundación, tus 20 años temblando de cariño y el beso que un día te robé. Era mi barrio sur, como fue el tuyo, con la misma luna y la misma gente. Las brumas del riachuelo maloliente apenas si dejaban ver el cielo. Gris país de la chapa y la madera, del duro jornal a un par de mangos, cuando ves una estrella pedile algo, le decían las abuelas a los pibes. Solo que las estrellas caían, nada más que de vez en cuando. Yo crecí en un patio con rosales que cuidaba un extraño jardinero, y aunque el recuerdo sea cursi, según creo don Francisco se llamaba. Italiano, peluquero, encendido don Juan en las conquistas que mezclaba los principios socialistas con las arias de Verdi y de Chile. La María, la de siempre, la que se cansó de amar sin esperanza, pasó la vida solitaria y mansa, y el amor se le fue como la vida. Estaba aquella pálida vecina, y un agosto partió ya sin regreso. Todo el barrio formó parte del cortejo, si hasta creo que lloré. Tal vez la amaba. Y estaba Julián, aquel obrero de la melena frondosa y la corbata voladora, que me hablaba de Tolstoy y de Emilio Sola, y soñaba construir un mundo nuevo. Y hasta los viejos lo miraban con recelo, según mi pobre madre Julián tenía ideas avanzadas. Así me ocurre con vos, Homero, cada vez que tus viejas cantan. balcones de novias solitarias y las cercas perfumadas de cristinas con susurros de promesas encendidas de un lejano abril que ya no vuelve. Sigo merodeando los andenes solitarios en la inútil urgencia de una espera de quién sabe qué misterioso tren fantasma, objeto de quién sabe qué último adiós, tan desconsoladamente cruel, tan sin retorno. Así me ocurre con vos, Homero, cada vez que tus viejas canciones canturreo. La luna suburbana y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Qué grande, Osvaldo Ormezola, qué lindo, este es el poema de Homero Manzi, como aplaudí todo el bar. Bueno, don Osvaldo, me espera un cachito, ya vuelvo, tengo que acompañar a esta gente hasta la puerta, que tienen cosas que hacer, son gente ocupada. Enseguida volvemos y nos tomamos una ginebrita. Ya vengo. Venga, apúrense. Salgamos ya, rápido. ¿Y? ¿Qué tal, don Osvaldo Ordizone? Y es de Banfield. Tenía que andar por estos andurriales. Aunque todos andan, alguna que otra vez, en alguno de estos bolichones mágicos que aparecen cuando uno quiere verlos realmente. Bueno, les agradezco habernos acompañado y en la próxima vez que nos encontremos, vamos a ir a ver con quién nos podemos chocar en uno de estos bares. Ahora me voy con Osvaldo, que bueno, me está esperando con una ginebrita, no le puedo fallar. Hasta la próxima.